ideas, esto es nuevamente confrontación de ideas. Bienvenidos a nuestro altar de muertos auditivo. Esta noche hemos comenzado con un texto que se llama Requiem Estridente de Levit Guzmán. Nuestro queridísimo Levit Guzmán, que es productor y locutor de Radio Tecnológico de Celaya, aquí cerquita. Y el texto lo estamos sacando del fanzine Rainy Days. En la cuestión musical, pues escuchamos 5 canciones de Sendra, esta banda catalana, y escuchamos metal punk, Tupa Tupa, Maniac Homicida, 666 Bastards y Satanic Debit. Esto lo sacamos de 2 discos, que es el Sendra, Metal Punk y 666 Bastards. Bueno, ¿qué podemos decir de Sendra? Una formación que va del metal punk al black metal. Pues también, por cierto, son parte de Extreme Music, de este sello musical. Y también, como dicen, si fueran canadienses, suecos o estadounidenses, pues estarían disputando el trono del metal punk a varias bandas, pero si como dicen ellos, como son catalanes, pues tienen que luchar más. Muy buena música que va del thrash al punk hasta encontrarse con el black metal. Esa es la recomendación de esta semana, Sendra. Muy buena banda. Este trío de Joey, de Malparit y Agresor, chéquenle, búsquenlo. Temas de rabia, canciones llenas de rabia y odio, como dicen ellos mismos. Pues qué más podemos decir de ellos. Vamos a escuchar algo más. Bueno, es este altar de muertos auditivos lo vamos a dedicar a nuestro queridísimo amigo, un año que falleció, Raúl Rulax, una persona muy cercana al programa de confrontación de ideas, porque también nos ayudó muchísimo con cuestiones técnicas, con música. Una persona muy cercana porque también fue nuestro baterista siempre en las bandas en las que estuvimos juntas. Pues ahí estaremos hablando un poco de ello, pero sí le queremos dedicar pues la música a este Rulas melómano, como le gustaba también estar escuchando muchísimos ritmos. En fin, no sé, ya estaremos platicando un poco más. Vamos a escuchar más música y regresamos con todas y con todos ustedes. Por las coladeras, por los callejones, por los... Nosotros no descendemos de un linaje de brujas ni de lobos salvajes. Somos los hijos de esclavos, de los obedientes que agacharon la cabeza, de los que recibieron humillación y tormento con tal de evitar el castigo y la muerte, de los esclavos que creyeron en dioses y reyes y siguieron ciegamente sus mandamientos, de los que delataron al hereje. Nacimos y crecimos en esta cárcel global. No conocemos la libertad ni ninguna utopía. Nos reímos por no llorar y roemos las cadenas inútilmente. Los astros y altares nos han traicionado. Peleamos y discutimos pedantemente entre esclavos sobre trivialidades, mientras nuestros amos sin caras atragantan y gozan en sus palacios despreocupadamente. Hacemos caras burlonas con la soga al cuello. Bailaremos, batallaremos y haremos berrinches ridículamente mientras colgamos de la horca hasta rendirnos. Nunca más nos volveremos a ver. Esto es Carroña, lucha necia. De nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y lo que escuchamos anteriormente es una banda llamada Carroña, afincada en Melbourne, Australia. Es una banda de inmigrantes, de punks inmigrantes, como dicen ellos, ellas. Y bueno, escuchamos la canción Migrantes, después escuchamos Pacifistas en Tierras Violentas. Esta banda inicia por el 2016 por punks foráneos inmigrantes, y como ellos mismos dicen, lo quisieron hacer como de forma anónima. Ahí está, digo, hay videos de ellos, pero aún así es de forma anónima, un tanto también como Sendra. Ellos salen en sus tocadas, en sus conciertos, con máscaras y demás, pero pues también como por la cuestión igual también de no protagonismo, esa manera anónima, y que la música, la propuesta, pues hable por sí misma. Entonces vamos a escuchar dos canciones más de Carroña, que sería Lucha Necia y Santa Muerte. Pues ahí está también para que le chequen esta banda de este lugar tan alejado como es Melbourne, Australia. Vamos a escuchar y regresamos aquí con todas y con todos ustedes. Yeah. Habitualmente, cuando alguien fallece y cambia de plano existencial, los que quedamos solemos elogiar las cualidades de la persona en cuestión y lo malo, los errores, los guardamos o olvidamos. Total, ya fue. Pero en este caso no. Nunca conocí un problema o disgusto de mi buen amigo y hermano Raúl, el buen Rulas, baterista e ingeniero de sonido y en su última etapa de su vida, uno de los mejores padres que he conocido. Acuñado en el punk, con una trayectoria de más de 20 años con sus respectivas pausas, bandas como Arre Lulú, Hobbit Inútero, Ninguna Calle Llevará Tu Nombre, por mencionar algunas, siempre con los tambores como su mejor arma de guerra. Le daba ese brillo que caracteriza un buen punk, el verdadero punk queretano. Se podrán contar mil anécdotas del buen Rulax, pero con mencionar que era un buen ser humano, basta. Tuve el honor de tener su amistad por más de 25 años y eso de verdad se agradece. Personas como él muy pocas. No puedo decir más, pues la añoranza me agobia. Hasta que nos volvamos a encontrar, amigo, hermano, mi buen Rulax, jamás te olvido. Chino, realidad violenta. Se levantó y se marchó. Ese día continuó una tocada con más grupos que estaban en el cartel y todo el mundo se dio cuenta de lo que sucedió. Cuando Jaco, el vocalista de Fat Cap, se acercó a nosotros comentando que él conocía a un baterista que nos iba a presentar en ese momento y nos llevó hasta donde se encontraba. Fue cuando nos presentó con Rulax. Nosotros lo invitamos a tocar en nuestra banda de ska. Raúl nos comentó sobre su trayectoria con unas bandas del género metal y a estar preguntando sobre nuestra música, lo que le agradó y aceptó fue que el proyecto se trataba de hacer música propia. Un año después de venir trabajando con Rulas, nos demostró que era un músico con estudios y con mucha técnica, con mucho compromiso, ya que aparte de saber tocar la batería, tenía conocimientos sobre grabación. Y gracias a él grabamos un demo con Arre Lulú, grabado y mezclado por Rulas. Después, a finales del 97, ya había dado por concluido Arre Lulú, pero fue solo de comentarlo entre Flavio, Cal, Rulax y Roy, que se formó Everest League con un sonido punk rock, y con esta banda se duraría hasta el 2001. Se grabaron tres demos en la que llamaríamos la Happy Home, bajo la grabación y mezcla, por supuesto, a cargo de Raúl. Algo que hizo notar esta banda fue que todos patinábamos y portábamos una vestimenta al estilo skateboarding, y Rulas rompía con eso, ya que al llegar a tocar los demás bandas no se percataban de él hasta que lo veían tocando la batería y quedaban impresionados por su forma de hacerlo. Por el 2003 Rulas grabó y mezcló el demo de Hobbit en Útero. Por el 2008-2009 grabó y mezcló el demo de La Razón de la Rabia. Por último que recuerdo de él fue que una persona comprometida con lo que realizaba, como la música, y muy fiel a sus amistades y seres queridos. Como todo ser humano apasionado, temperamental y sensible, atentamente, el Roy Slick. ponerle voz, a ponerle letra a unas canciones que ellos ya tenían armadas. Y después de todo eso, bueno, se convirtió en Óbito in Útero por bastante tiempo. Y yo creo que lo que rescato de todo eso fue que Raúl nos brindó su amistad incondicional. Siempre fue sí, siempre todo lo que, si él podía ayudar, lo hacía. Podríamos decir, como dijo Roy, muchísimas anécdotas. Por esto es algo, un altar solamente radiofónico que le estamos dedicando, porque sí me gustaría hacer un programa con todo lo que, con toda la gente que estuvo cerca en sus bandas, porque desde Everest League hasta Óbito in Útero, hasta La Razón de la Rabia, hasta Ninguna Calle Llevará Tu Nombre. Como también lo dice muy bien el Chino, el punk queretano también tiene mucho que ver. Raúl fue una persona que sí realmente no se vestía, digamos, era normalito, con un bigotazo, eso sí. Pero ya cuando uno lo conocía, no, hombre, se enamoraba de su forma de ser. En fin, no voy a decir más, porque sí le vamos a hacer un programa especial con todo lo que él hizo. Pero eso ya lo haremos cuando estemos en vivo, para invitar a todas las personas que estuvieron cerca. Estamos con Uraña, esta banda de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y esto de su última producción que se llama Brujas, Cholas e Inventadas. Pues ya me parece que tiene dos grabaciones antes, en este momento se me escapa, pero bueno, pues también no hay muchas bandas allá en Chiapas de este género. Por cierto, un saludo para el buen Tortugo, allá en San Cristóbal de las Casas. Y seguramente estaremos ahí investigando sobre más bandas del sureste mexicano. Pero de esta producción, Brujas, Cholas e Inventadas, bueno, pues escuchamos precisamente Brujas, Cholas e Inventadas, Calamidad, Falsos Amigos. Sí, vamos a escuchar Fue Una Buena Noche. Pues ya casi para irnos despidiendo, ahí hubo algunas unos textos que enviaron unos muy buenos amigos sobre nuestro queridísimo Raúl, y ya después con más calma haremos algo. Lo que estamos escuchando de fondo en los textos era a Everest League, esa banda de que es que era como punk rock, pues ya a finales de los 90s, 97, 98. Y hay un montón de bandas queretanas que quedaron un tanto en el olvido, y que pues yo creo que deberíamos rescatar esas grabaciones. Sí, porque las grabaciones ahí están, ¿no? Por darle un poco más de difusión. Definitivamente tendrá que ser en otro programa, pero pues ya estoy seguro que lo haremos. Vamos a escuchar entonces Uraña y regresamos, pues yo creo que ya casi para despedirnos. We'll be right back. shock, realmente no lo creía. Todo fue tan rápido y fugaz que tan solo un tiempo atrás quedamos en volver a vernos como banda, reunirnos y recordar esas viejas canciones con mucho punch, como le decías. De ti aprendí muchas cosas, de las cuales siempre me explicaste, desde lo más sencillo, tanto teórico y práctico. Te agradecería siempre, cosa que normalmente no hago con mis amistades. Fuiste más que un amigo para mí, fuiste familia, y sí digo familia porque conociste y formaste parte de la vida de mi hija, y tanto te quiso y te recuerda, la verdad aún no me la creo. Solo quiero darte las gracias, Rulas, donde quiera que estés, y bueno, y encontrarte y decirte qué pasó ese mi Rulas. Bueno, ya va siendo hora que nos vayamos despidiendo. Esta noche, pues mucha música, pocas bandas, pero mucha música. Con Sendra, con Uraña y con Carroña. Y nos vamos a despedir con una de las bandas favoritas de nuestro queridísimo Raúl, a quien le hemos dedicado este altar de muertos radiofónico. Con una canción de Terrorizer. No sé si era su banda favorita, pero sí sé que era de una de sus bandas favoritas. Y pues ahí está, no hay que olvidar a nuestros muertos, a nuestros desaparecidos, hay que nombrarlos, hay que apapacharlos, hay que, en fin, hay que hacer como si estuvieran aquí, porque de esa manera, pues simple y sencillamente no desaparecen, no mueren, y los seguimos recordando, y los seguiremos recordando. Así que por nuestra parte fue todo, nos escuchamos la próxima semana, ya saben. Misma hora, mismo canal, por el 89.5 de FM. Pero también nos pueden estar escuchando los programas ya grabados. Los subimos en iVoox o en archive.org o en el blog de Confrontación de Ideas, que es confrontaciondeideas.blogspot.com. Y si no, pues por ahí búsquenos en otros lugares. Esto fue todo, nos despedimos.